Hola, ¿qué tal? Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga. Y a vos que estás cumpliendo años, te deseo todo lo mejor y que la pases muy, pero muy bien.